La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones artísticas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al programa número 23 de Modulo Radio. Yo soy Eduardo Virac y me acompaña Alejandro Montiel. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, aquí. Dándole un rato. Bien, el programa de hoy teníamos un invitado, lo apañaron en una junta, así que ya no va a venir, era Armando Reyes, entonces nos vamos a echar el programa nosotros. Y bueno, hay muchas cosas de qué platicar. Pues de entrada la ciudad estaba muerta, ¿no? Como estas fechas, yo creo que me hice como 10 minutos desde mi casa acá, estuvo buenísimo. Y bueno, pues muchas cosas que decir. De entrada, quiero volver a recordar las personas que están, que ya no están con nosotros, ¿no? Yo creo que es muy prudente por la fecha. Entonces, pues bueno, cuando venía para acá, pasé por el pasillo donde estaba ahí, está todavía el área de servicio social. Pues vi una ofrenda al arquitecto Carlos Velasco de Arzac. Les platicamos un programa pasado que había fallecido, nos habíamos enterado de eso. Y bueno, le dedicamos el programa, el que estuvo con nosotros, Cheque, ¿no? Entonces, bueno, en particular nosotros sí recordamos a ese rector, porque nosotros siendo de arquitectura nos daba como una presentación como muy cálida, muy particular para los arquitectos, ¿no? Entonces, pues bueno, que ya no esté el padre Carlos, pues bueno, hay que recordarlo, ¿no? También otra cosa, el Jaime Guinovart ya no está también con nosotros, el Jorge Cubillas, Oscar Morales, el papá de Emma, y por supuesto, aunque no es de arquitectura, María Quijano, ¿no? Se acuerdan de María Quijano, también Oscar, varias personas de la comunidad, pues bueno, yo creo que es prudente recordarlas, ¿no? Y bueno, también otra cosa, Huaquechula, de hecho, el arqueólogo, antropólogo Lalo Merlo iba a dar una charla ahí misma en Huaquechula. Yo me acuerdo de Huaquechula porque hice un proyecto cuando estaba en segundo semestre, hicimos un proyecto ahí en Huaquechula. Entonces, bueno, fue muy interesante. Fue la primera vez que estaba en Huaquechula, la visita en las casas para ver las ofrendas, que realmente les invierten una la nota, ¿eh? Yo estoy hablando de entrada, puede ser como una inversión de 20 mil pesos para arriba, y lo que quieran gastar es de... Una cosa es la ofrenda y también la misma visita, ¿no? De los personajes que vienen, pues se les atiende como reyes, ¿no? Así es. Otras cosas que también que pasan en la ciudad, por supuesto, pues también la Casa de la Cultura, no fui en este fin, pero bueno, años anteriores, pues también se arman muy, muy, muy buenas ofrendas, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, pues quería abrir con ese programa, ¿no, mi Alex? Sí, fíjate que eso de Huaquechula es cierto lo que dices. Realmente la inversión que hacen las familias es fuerte. Algunas, inclusive, que ya están, hay como una ruta turística en la que te dan un mapita y puedes ir visitando. Ahí ya viene tal casa de la familia, por ejemplo, la familia Gómez, vas a la ofrenda de la familia Gómez y ahí te pasas a otra. Viene una ruta marcada en un mapita. Y bueno, a veces hay familias que ahorran todo el año, literalmente, para poder hacer la ofrenda. Y tiene estos elementos tradicionales que hasta este año por primera vez escucho que no hay una crítica frontal hacia las tradiciones importadas del Halloween, ¿no? Decían, bueno, celebren Halloween, celebren la noche de muertos, los fieles difuntos, celebren las dos, ¿no? Ya es parte de nuestra identidad, ya no se está tomando tanto como la contracultura, ya es algo importado, ya es algo muy mexicano. De hecho, hubo varias fiestas este fin de semana, seguro varios de los que nos están escuchando fueron de pachanga. También nos pueden platicar ahí vía Messenger a nuestra dirección, que es radio.modulor@hotmail.com. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros y pues platíquenos también, ¿no? Cómo les fue este fin de semana, qué hicieron, si pusieron su ofrenda en su casa, si conocen los elementos tradicionales, qué rescatan, qué no rescatan, qué les agrada. Ya estamos hablando de nuevas generaciones, inclusive ya no están acostumbrados algunos ni siquiera poniendo luego a nacimiento, ¿verdad? Que también es un tema que después hablaremos. Sí. En el Museo Amparo ahorita hay una ofrenda a nivel macro, igual en diciembre ponen un nacimiento monumental. Entonces, es buena esa recomendación también que decías, ¿no? De ir al centro. En la Casa de Cultura hay ese concurso de ofrendas tan padre. Y también hay conciertos en la noche. Y también hay cosas bien interesantes ahí en el Zócalo de la ciudad. Y bueno, sí, también otra cosa que va a suceder en esta semana, pues es el segundo charco. Quiero hacer una invitación abierta a todo mundo que se quiera apuntar. Es el miércoles a las 7, va a estar una arquitecta, creo que es arquitecta de interiores, es Paula de la Concha, es del colectivo Tomate. Como les comento, es el segundo y ahora lo vamos a explorar en el patio de Profética, ¿no? El primero lo hicimos ahí en un saloncito y bueno, ahorita va a ser en el patio, es explorar a ver cómo funciona, ¿no? Y bueno, también vamos a pasar a la primera canción. La primera canción que les vamos a poner es muy sonada ahorita en nuestra oficina. También creo que sí le gustó a Alex. Claro, está muy buena. Y bueno, es una banda que empieza su carrera pues de manera como que formal a mitad de los 90. Es una banda de Londres. Son de esos tríos poderosos que, por supuesto, por la forma en que componen, de repente tienen que entrar los arreglos de un piano, de un violín, y esta canción no es la excepción. Han venido a México, les ha ido muy bien, y su producción es Battle for the Sun. Bueno, si ya saben de quién estoy hablando, pues sí, es de Placebo. Yo creo que de manera particular esta canción, pues chéquese los arreglos en el intro. Hay un cambio ahí de baterista. Yo creo que el baterista hace un aporte fuerte al intro de la canción. Esos baquetazos hacia los metales, hacia los toms. Me hicieron recordar una rola de The Offspring que se llama Come Out and Play. También tiene como un intro muy parecido a los baquetazos ahí a la base del hi-hat. Y bueno, si no les gusta esta canción de Placebo, bueno, seguro hay muchas porque esta banda, bueno, tiene calidad, sabe o hace lo que fue el grunge. Bueno, mostrado de eso, también han tocado con Pixies, por ahí hay un video en YouTube, pueden buscarlo, de Where Is My Mind. Sus videos a mí en particular me gustan mucho. Y pues bueno, después de este chorote sobre Placebo, pues vamos a escuchar Battle for the Sun de Placebo. Vamos. Well, the sun. Pues espero que les haya gustado esta rola. A mí en lo personal me volví fan de esta cancioncita hace unos días que en días de entrega la poníamos para motivarnos, ¿no? Ya estábamos ahí durmiendo a las 4 de la mañana después de un día también sin dormir. Y bueno, esta canción como que te carga de energía, ¿no? Sí, Malis, tienes que reivindicar tu camino porque el programa pasado realmente estuvo como que muy, muy pop con eso de Black Eyed Peas y La Bella y la Bestia y no sé qué cosas. No lo digas, pero no te gustó, te gustó. Teníamos que recuperar el camino del rock, del bien. Del rock, ok. ¿Qué más, mi Alex? Ibas a hablar sobre algo del cine. ¿Qué onda con esos eventos que aquí estás realizando? Cierto, bueno, pues hay varias noticias. Para empezar, hace 2 semanas tuvimos una presentación de la película de My Architect, A Song Journey. Es una película sobre Louis Kahn, que él hace uno de sus, bueno, su hijo, un hijo ilegítimo que tiene por ahí. Historias realmente trágicas, de repente, que rodean a los arquitectos. También estábamos comentando ahorita en el corte, hay historias que rodean a los arquitectos, tanto en sus obras póstumas, pero también en su vida, ¿no? En la que de repente aparece la muerte en algún momento de manera trágica o no trágica también, ¿no? Y bueno, sí, no, cómo no, me acordé de Gaudí, cómo muere Gaudí, ¿no? Lo atropellan, es decir, por supuesto, él también, Louis Kahn, él muere y lo encuentran en una estación. En la estación de Pensilvania. Sí. Muere en uno de los baños, se desploma y chistoso, bueno, una de las cosas curiosas es que cuando buscan en su pasaporte la dirección, su identidad, él tiene borrada su dirección y no puede andar con su familia. Entonces permanece en la morgue de la ciudad durante 3 días antes de que su cuerpo sea reclamado, ¿no? Sí, el arquitecto Scarface. Sí. Y sí, también le decía lo de Gaudí, pues también él, mientras realizaba su obra, pues, ópera magnum, la obra maestra, la catedral, bueno, que él quería que fuera la catedral de la Sagrada Familia. Catedral de los pobres. Sí. Bueno, no sé si son los pobres, porque vas y te cuesta una lanísima entrada a la Sagrada Familia. Claro. Y estamos hablando, yo creo que de entrada son 10 euros y es por zonas. O sea que, por supuesto, ahí sí no creo que sean nada de pobres, ¿no? Lo que pasa es, fíjate, y también te voy a hacer una analogía, pero lo decían la Catedral de los Pobres porque la idea de la construcción de la Sagrada Familia, en su concepción, era con el dinero de las limosnas era que se iba construyendo la catedral, y a pesar de que familias adineradas de Barcelona quería dar fuertes cantidades de dinero, no se les permitía. De hecho, también por eso tardó tanto la construcción y después se paró, porque parte del ideal del arquitecto era eso, ¿no? De hecho, hasta hubo comentarios de que querían canonizar a Gaudí, ¿no? Ellos tenían nuestro San Gaudí. Y te decía de una analogía, porque pues en algunos libritos de estos de historia de Puebla, de arquitectura, de urbanismo, resulta ser que la Iglesia del Cielo, esta iglesia en la que se casa tanta figura pública, de la paz, sí. Bueno, me gusta. Sí, pero salió carísimo y resulta ser que la construcción de esa iglesia se debe al barrio de Santiago, a la gente del barrio de Santiago. El padre invitó a los colonos de este barrio, que está también ahí por la Juárez, para que cooperaran para hacer la Iglesia del Cielo, y resulta que la iglesia no es para ni para ellos, ¿no? No, y ahí te va otra. Mientras estaba construyendo esa que estamos hablando de mediados de los años 60, se estaba consumando, o bueno, se iba a consumar, una pieza de la arquitectura fundamental del templo, que es Ronchamp, ¿no? Entonces, claro. Pues también si Puebla se estaba haciendo esa Iglesia de la Paz, que es ahí como un refrito, pues viejo, ¿no?, de arquitectura, pues lo que decía, nos estaba regalando a Ronchamp una pieza realmente formidable de arquitectura, ¿no? Y de repente por eso también te pones a pensar en el contexto, en un timeline de la arquitectura, y bueno, pues sí, ¿qué se estaba haciendo en Puebla, ¿no? Obviamente, igual, mis comentarios también ya están como que, pues, manipulados por el estudio de la arquitectura, ¿no? Yo creo que no diría esto si, a lo mejor, si no conociera ese tipo de historias, ¿no? Pues vas al templo y me acuerdo que sí, decía de chiquito, ¿no? Ah, pues sí está, como que está padre, ¿no? Realmente sí, le soy sincero. pasa con algunos templos, porque con otros templos inmediatamente el impacto, yo creo que es inmediato, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de unos de como mi top ten de iglesias o templos, yo creo que está la de Chamula, ¿no? La de Chamula, y no realmente es por la calidad y por la factura de arquitectura, sino porque realmente hay ese como que relación entre como hombre y supuesta deidad, ¿no? O si ves cómo la gente sufre o va a orar, ¿no? Entonces, es una iglesia totalmente negra, chamuscada por las velas, pues porque está llena de velas, no hay bancas, entonces la gente totalmente está inclinada, de repente, por supuesto que está ahí como la gallina y ahí las ponen las velas creo que son por los pecados que tienen que sanar o que cubrir, entonces realmente sí es impacto. Es mejor, ¿no? Es decir, pues, al fin y al cabo el templo, una iglesia es para eso, ¿no? Y cuando ves realmente que es auténtico, ¿no? Yo creo que ahí como que se cumple la misión del templo, ¿no? Oye, la iglesia de Tonancinta tan cerca, ¿la conoces? Esa es de, bueno, ahí yo creo que ahí cambiamos, por ejemplo, ahí sí al tema de arquitectura, ¿no? No creo que te impacte por los feligreses como adoran, ¿no? Sí, ahí por la arquitectura, realmente es una iglesia pequeñita, con un atrio también pequeño, por ahí creo que hay un puente, al parecer por ahí pasaba algo de agua, pero es impresionante. De hecho, ahorita me acordaba, igual hablando de las peliculitas, sale en la película de Ángeles Mastreta, Arráncame la vida. Se hacen ahí como un paneo ahí. Así es, ¿no? está muy padre esta iglesia, ojalá, y en estas fechas estoy seguro que pasará algo interesante. Hay como rito, seguramente con ese barroco, si sumas también las flores de cempasúchil y todo, es una cosa impresionante. Sí, también detrás ahorita, hablando de, ya si nos vamos acercando a Cholula y arquitectura religiosa, que hubiera estado buenísimo, a lo mejor que hubiera sido este programa, no muy bien hecho, de arquitectura religiosa, que merece totalmente una buena preparación. Un saludo también al arquitecto Cabral. Un maestro totalmente de Cholula, ¿no? Con diversas publicaciones, muy muy buena mano, domina el tema. Entonces, bueno, también inmediatamente pues me acordé sobre esos temas, ¿no? Y sobre Alex, lo que decía del cine, pues sí, muy recomendable. Si no han visto esa película de Louis Kahn, pues bueno, hay que checarla. Y este jueves, Alex, échate también el comercial, ¿no? ¿Esta cuál se va a pasar? Sí, este jueves vamos a tener otra película en este ciclo de noches de cine, café y arquitectura. Y vamos a presentar una película que se llama Sketches, de Frank Gehry. La hace este arquitecto desaparecido, también ya fallecido. Y el arquitecto, el director Sidney Pollack. Y bueno, este documental está muy interesante porque parte todo a partir de esta práctica que tiene Gehry de hacer croquis, de croquisar, de hacer maquetas, y es una plática a través de su obra, a través de sus conceptos, muy interesante, ya que Gehry de repente, aunque es de las vacas sagradas de la arquitectura actual, de repente es un poco reservado para sus comentarios ya extra, ¿no?, sobre su obra, porque es una persona muy criticada. Y también vamos a presentar seguramente un poco de y criticada este, también por los Simpson, ¿no? Claro, es lo que les iba a comentar. También vamos a poner un poquito de los Simpson. Hay un capítulo por ahí que se llama El Informante, en el que aparece Gehry caricaturizado. Y está muy interesante este capítulo de los Simpson. Entonces vamos a ponerlo, como para hacer un poquito del rollo del cine de arte o del cine documental. Y también nos pidió una amiga, como sabe que aquí en este programa lo escucha gente interesante, que les gusta alternativas, que no solamente son arquitectos, que les gusta el cine, la música. Resulta ser que hay un casting para un cortometraje y se requiere una actriz que aparente unos 26 años de edad, también una actriz que aparente unos 44 y un actor que aparente unos 46. Y esto es para un corto que se va a hacer aquí en la universidad. El casting es en el Salón A204, este jueves 5 de noviembre a las 4:50 de la tarde. Entonces, si ustedes quieren ser famosos, Audi, si quieres ir al casting, yo creo que hay la oportunidad, ¿no?, para saltar a la fama en este tema también del cine. Vientos. Pues antes de pasar a la segunda rola y irnos a corte, en programas anteriores les hemos puesto una rola, la más reciente de Pearl Jam, la de Fixer, y también apenas vi el video y no me había fijado que el director es Cameron Crowe. Y bueno, pues inmediatamente, pues Cameron Crowe tiene una película muy buena que se llama Almost Famous, esa película que puedes decir Movies That Rock, ¿no? Nos escribiría VH1. Pues es una peli muy, muy buena, narra la vida de una banda ficticia llamada Stillwater. Y bueno, es muy, muy, muy buena. Es un poco autobiográfica, porque habla un poco de lo que quería ser, lo que fue Cameron Crowe. Si no ubican esta peli, si te gusta el rock, si te gusta el cine, la tienes que ver forzosamente. Él hizo Vanilla Sky, algo así llamado como Abre los Ojos, de Alejandro Amenábar, ¿no? Se repite ahí Penélope Cruz, y a su vez Cameron Crowe repite ya estuvo Tom Cruise en Jerry Maguire. Entonces, son esas pelis que quería comentar de Cameron Crowe y de Pearl Jam. Dirige Cameron Crowe de Fixer. Y bueno, la segunda rola, todas las canciones que estamos poniendo son por parte de nosotros. Normalmente las pone el invitado, pero ahora nos tocó poner a nosotros. Y les voy a poner de un grupo australiano. Este grupo lo conocí pues cuando estaba, yo creo que en tercero de secundaria, y todavía eran unos chavitos. Es una banda que empezó, yo creo que tenían como 15 años. Graban primero como un demo, porque ganan un concurso. La rola con la que componen para ese concurso es Tomorrow. Y bueno, de ahí tienen, creo que ya van con el quinto disco. Yo me quedé en el tercero, que es el de Neon Ballroom, que es donde viene esta rola. El del Neon Ballroom se responde Emotion Sickness. Hay una canción, Emotion Sickness la tocan muy bien en un festival, el de Rock in Rio. Yo creo que es espectacular también el proceso de Daniel Jones. Es un tipo que yo creo que ahorita ya dobla la edad cuando lo conocí. Su proceso es interesante, y bueno, yo creo que pues, con todo esto, pues chequen Emotion Sickness, y también nos vamos a ir a corte. Esto es Silverchair. Vamos. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Escucha todos los viernes a la 1:30 de la tarde Pensamientos sin Límites. Un foro de reflexión sobre los caminos por los que transita la investigación y el posgrado. Por supuesto, por el espacio en línea de Ibero Radio. ¿Eres egresado de la Ibero y buscas crecimiento como profesionista? Ibero Radio tiene la información correcta para ti. Bolsa de Trabajo de la Ibero. Bolsa de Trabajo de la Ibero. Un espacio donde encontrarás las mejores ofertas de trabajo en la región. Bolsa de Trabajo de la Ibero. No lo olvides, lunes, miércoles y viernes a las 12 horas. En la voz de Fabiola Espino. Por supuesto. Por el espacio en línea de Ibero Radio. Periódico Universitario Contratiempo. La información como punto de quiebre. Punto de vista. Punto de encuentro. Punto de aparte. Punto de acuerdo. Punto de arranque. Punto G. Punto estratégico. Punto de análisis. Punto de partida. Punto final. Punto com. Periódico Universitario Contratiempo. La información como punto de quiebre. Periodismo estudiantil. Toda la información de la Ibero a tu alcance. Frente a tus ojos, para ti. Búscalo este mes. Bueno, ¿qué les pareció esa rola de Silverchair? Es del Neon Ballroom, Emotion Sickness, el primer disco. Lo recomiendo si te gusta mucho el grunge, se llama Frog Stomp. El segundo se titula Freak Show. Ya como experimentan incluso con otros instrumentos, son diferentes arreglos, las canciones se vuelven más complejas, y dentro de este proceso lo rematan con el Neon Ballroom. De hecho, con la incorporación de la orquesta, Daniel Jones andaba ahí por los veintitantos años, y bueno, era esta banda en Australia. Casi es como si nosotros aquí fuera, no sé, Maná, igual, y algunos disculpen por la comparación, pero realmente Silverchair en Australia es un hitazo. Es una banda muy, muy, muy, muy recomendable. De hecho, anda con Natalia Umbriglia, ya si ubican esa personita, pues bueno, aquí Daniel Jones anda con ella. Y un saludo para el, como dice mi mejor amigo, el milagroso pueblo de Paraíso, Tabasco. Este es un cuate que anda trabajando en plataformas petroleras, y bueno, hasta ya nos está escuchando, pues le mandamos un saludo. Y bueno, quiero seguir con el tema de la arquitectura religiosa, y le decía a Alex que realmente, de una manera contemporánea, en Puebla, hay buena arquitectura de templos, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre de este arquitecto que admiro mucho, es el estado de la UNAM, pero es el que diseñó, calculó la iglesia del circuito, la de las ánimas. Bueno, lean, ya no me gusta cómo se ha modificado, es decir, ahí la aparición, pues, de elementos tecnológicos ajenos al tiempo, pero que tienen que aparecer, como el aire acondicionado, ¿no? Si recuerdan, incluso en otros edificios, ¿no? Cuando aparecen ahí las antenitas de Sky o las bocinas, es decir, como elementos ajenos como a la época, a la arquitectura, y te van barriendo, batiendo la arquitectura. Híjole, pues sí, pues yo me acuerdo también haber entrado a iglesias y ya hay casi, hay algunas que les juro que ya tienen como pantallas planas, ¿no? Hay ventiladores, es decir, ya también se modifica incluso la forma en que se oficia la misa, ¿no? Claro. Y bueno, siguiendo con la arquitectura que les digo, está también la iglesia de Ocotlán, es decir, en la fachada, yo recuerdo eso como perforación, ahí como de cruces. Hace rato les hablamos como de La Paz, bueno, que a mí no me encanta, la catedral, ¿no?, de Puebla, yo creo que para mí es mi favorita, ¿no? Un programa pasado les hablé sobre lo que se hace en Morelia, apenas estuve en Morelia, y hacen todo un espectáculo ahí en el Centro Histórico de Iluminación. Les decía sobre San Luis Potosí, que es una ciudad realmente como súper de vanguardia en cuestión de iluminación. les decía que por ahí anda como en un con Leipzig y con Viena, ¿eh? Es decir, también Puebla tiene mucho que competir en cuestión de iluminación si le entrara, ¿no? Porque de repente, o sea, San Francisco está padre, pero de repente veo que como que se le funde el foquito y como que ya no es lo mismo. Pero bueno, hablando de, entonces en esa cuestión de arquitectura religiosa e iluminación, bueno, pues hay mucho tela donde cortar, por supuesto, aquí en Puebla, ¿no, Mélix? Sí, de hecho, ahorita que dijiste de las ánimas, yo me estaba acordando de cosas que hay por aquí de... Y, por ejemplo, de Juan Pablo II, una vez que fuimos de visita a esta iglesia, nos decían como dato que cuando vino una de sus visitas a México, el altar en donde ofició, que era un altar padrísimo, cortado en una sola pieza de cristal templado enorme, cuando terminó de oficiar la misa, bueno, ese tipo de objetos ya sagrados, pues tienen que ser como que destruidos. Y el párroco de esta iglesia de las ánimas lo recuperó y ahorita es donde ofician, en ese altar donde ofició Juan Pablo II. Y también me fui a recordar que por aquí tenemos el Papamóvil en el Museo del Uno, que es el Museo del Automóvil. Un saludo al arquitecto Limón, que viene llegando de un viaje por Europa, que va a tener unas conferencias, que también es un poquito, también hay que retomar este tipo de conferencias de arquitectura, de viajes, ¿verdad? Con lo del charco, que es el miércoles, a las 7, ¿verdad, Audi? Sí, así es, es el segundo, y bueno, también, ojalá, por ejemplo, invitemos otro personaje de todos estos datos que les he venido comentando. Los pueden encontrar en un excelente libro que es de el doctor Carlos Montero Pantoja, que lo comparte con, se me va el nombre, tú sí sabes. María Silvina Meyer, ¿no? Meyer. Es decir, tiene un programa de radio también este señor, este arquitecto, es por SICOM, hay que escuchar los programas de, ¿no? De arquitectura, así como también recomendamos el de Felipe Leal, él es el, lo pasan en Radio UNAM, incluso aquí el Alex hasta se lanzó, ¿no, mi Alex? Así es. ¿Cómo estuvo eso? Pues resulta ser que me llegó un correo de Conaculta con algunas celebraciones y venía la celebración de aniversario de este programa. Fue un día lunes en la noche, el martes en la mañana se me ocurre hablar por teléfono a cabina, me dicen pues lánzate, y terminé llegando casi al final de la posición, pero está muy interesante, ¿no? Ese rollo del radio con la arquitectura es algo raro. De hecho, me estaba platicando su asistente que viene gente a nivel internacional y dicen, es que ni siquiera en nuestro país, ¿no? Una Alemania, te imaginas, un Japón, te imaginas, dicen, es que en nuestro país no hay este tipo de cosas, ¿no? Y se agradece que lo haya en un país como México, tan rico también en cultura arquitectónica, tan rico también en ese tipo de cosas, de la parte estética, de la parte cultural, de la parte también de innovación e investigación. La UNAM es, creo que recientemente ganó otra vez el premio Príncipe de Asturias por parte de España, por la calidad que tiene, ¿no? La UNAM. Sí, no, y aparte es digo, mucho, demasiado, que pudiera, diría yo, el trabajo de Felipe Leal, aparte de su programa de radio, que es algo muy especial para él, por supuesto, pero todo el esfuerzo que ha hecho, ¿no? De entrada, el buscar porque CU sea patrimonio, ¿no? El luego encargado de proyectos especiales de la UNAM, es decir, ¿qué hubiera pasado si la UAP también, digo, si alguien se ofende, la arquitectura de la época, excelente, ¿no? Pero lo que se ha hecho ahorita, digo, para mí es una marranada, ¿no? Es decir, ahí donde tienen que entrar los esfuerzos de arquitectos como eso, ¿no? Felipe Leal, vas ahorita y los nuevos proyectos están excelentes, ¿no? Por supuesto que hay algunos de Felipe Leal, hay otro que se llama de Axel Arañó, hay uno que se llama, creo que de Moyao Arquitectos, por ahí yo tengo una publicación de piso de todos los nuevos edificios de la UNAM, tanto como los maestros de la época de Mario Pan y todos los mejores profesionistas de la época participaron en CEU, ¿no? Entonces yo me atrevo a decir que casi cualquiera que le guste el fútbol y es arquitecto, de entrada le debe de ir a los Pumas, ¿no? Es decir, el extraordinario el trabajo de la UNAM y sobresale, como dice Alex, fronteras, por supuesto, ¿no? Y hablando de otras cosas de arquitectura religiosa, pero la historia de México se ha caracterizado por eso, ¿no? Digo, el Miquel Adria de repente dice, el catalán estando aquí en México, apenas vi una entrevista de Miquel Adria que le hace creo que es el 0300 TV, chilena. También hay otro programa de entrevistas de arquitectura que se llama estudiobanana.tv. Bueno, dentro de eso le hacen una entrevista a Miquelada. De repente yo no sé si me siento en el ombligo de la luna, ¿no? Como es México. Yo creo que me siento en el ombligo del mundo, ¿no? Es decir, por toda la aportación que tiene México. Y lo dice muy bien, es decir, a nosotros el efecto Guggenheim, pues bueno, ¿a mí qué, no? Nosotros tenemos que estar centrados en estas periferias, en la ciudad dispersa, en no sé, como Chalco. No sé si vieron ya la película de Sector 9, esa de extraterrestres que se graba en Sudáfrica. Híjole, cuando ese barrio donde ponen a todos los extraterrestres, para mí es más de Ciudad Neza. O sea, está impresionante ver ese tipo de imágenes. Los de casi casi son como en Valsequillo ahí los de antorchistas, ¿no? Aparece ese paisaje, y a su vez tiene un paisaje como el de la Basílica, ¿no? Que hace rato platicamos de eso. Pedro Ramírez Vázquez, que creo también es el Azteca, por supuesto, el siglo XXI. No sé si de él también es el Cuauhtémoc, ¿eh? Pero bueno, ahí tengo mis dudas, pero creo que sí es el Cuauhtémoc. Sí, en ese estadio ha jugado Maradona. Yo, y ahorita juega el Chelsea y el Puebla, ¿no? Pero ha estado Maradona ahí, junto ha estado Queen, ¿no? Creo que es un concierto que recuerda mucha gente aquí de Puebla en Mancha. Alguna vez vino aquí Freddie Mercury, ¿no? Y todo eso. Y hablando del cine, pues también con Basílica, pues me acuerdo de una escena de Batalla en el Cielo de Carlos Reigadas, que Carlos Reigadas también lo platicó en algún programa. Ha estado aquí en Libero, bueno, vino una vez a Libero, yo estuve ahí en esa charla. Y bueno, pues ahí estaba esa escena en que el protagonista, no sé, creo que se llama Marcos, ese tipo aquí como el gordito, aquí como que muy, muy estereotipo mexicano, ¿no? Pasando ahí por la Basílica. Le decía Alex que, ok, me voy a quemar al aire, yo no conozco la Basílica. Pero bueno, esas escenas, ¿no? Pues bueno, son muy particulares de México, describen un México, describen lo que es México, yo creo, desde la conquista hasta ahorita y las ofrendas, ¿no? Claro, lo que decías también de los templos, bueno, digamos, los templos también, las pirámides son los templos, ¿no? Los templos antiguos. Y Cholula era una ciudad sagrada, una ciudad monumental desde épocas de los aztecas. Ya había desaparecido esa cultura choluteca tan grande, que incluso tenían esa connotación de grandeza, yo recuerdo mucho sobre la Atlántida, ¿no? Que supuestamente Platón la rescata de los egipcios como algo viejo, y bueno, una analogía, decían que bueno, en ese entonces, cuando los griegos estaban haciendo lo que fue la base de la cultura occidental, veían a los egipcios como nosotros vemos a ellos, ¿no? O sea, culturas milenarias en donde lo sagrado, en donde lo monumental, en donde ese tipo de cosas tienen un papel fundamental y no estamos ajenos a eso. Sí, de hecho, en el primer chero que platicaba con Lalo Funes, para mí, si me preguntaran, yo coincido también como todo lo González de León, ¿qué quisieras hacer de arquitectura? Por supuesto que un templo, o sea, es el gran ejemplo donde mostrar una época. El gran ejemplo de dónde mostrar la relación como hombre con el ser supremo, ¿no? Si el gótico le dio un gran avance, por supuesto, en ideología hacia retirar esos muros de carga, ¿no? Por regalarnos esos grandes cristales, ¿no? Para permitir otro entendimiento estructural y un acercamiento más con la deidad o el panteón romano, ese círculo, ¿no? Esa luz que te corta, ¿no? Realmente. Eso, ¿no? Yo digo que es lo valioso de mostrar arquitectura, ¿no? De ideología de una época en arquitectura religiosa, ¿no? Por ahí le platicaba Alex que más o menos me sé una frase ahí de Adolf Loos, que el único momento donde la arquitectura puede ser como escultura es cuando es una tumba, ¿no? Entonces, bueno, muy, muy, muy pertinente para lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que van a ver. Recuerden, no sé si han ido, por supuesto, Panteón Francés, la tumba de Napoleón, es decir, los grandes momentos hay que plasmarlos de arquitectura, ¿no? En una tumba, hay tumbas famosas de otro arquitecto, Gunnar Asplund. Y bueno, lo del charco con Lalo, decía, pues, ¿cuál es el primer arquitecto, no? Que se les ocurra, ¿no? Pues, por supuesto que todos, pues, Imhotep, ¿no? Es decir, en los egipcios, cómo enaltecían realmente tanto al arquitecto, que era incluso el ser supremo, ¿no? Imhotep. Y de ahí, por supuesto, ¿qué son lo que se recuerda de las grandes civilizaciones? Pues son los templos, ¿no? Es decir, en la historia de la arquitectura, ¿qué época define a tal, ¿no? Pues por supuesto que es un templo, ¿no? Y pues bueno, Alex, se está quemando el tiempo. El tiempo. ¿Qué cierras? ¿Qué quisieras comentar? Pues fíjense también hablando de esto del cinito, ya para cerrar e invitarlos nuevamente el jueves. Y hablando también del tema de templos, al parecer la siguiente semana tendremos algunas proyecciones de una serie que se llama Arquitecturas. Es una serie de monografías de arquitectos y de obras arquitectónicas que sale hace algunos años en su edición original en alemán, en inglés y en francés. Y hace unos años, Editorial Editrama, una editorial catalana, se dedica a hacer la traducción al español y también invitar a algunos arquitectos españoles contemporáneos. Y bueno, entre esas obras está el Convento de la Tourette, que a mí me fascina, que es una obra de Le Corbusier. Y a pesar de que Le Corbusier era un poco ateo, le hace este convento a los dominicos y traduce, que también es algo interesante de ver, cuando ustedes vayan, por ejemplo, a las capillas franciscanas, a los templos franciscanos, vean ustedes los símbolos que tienen por ahí, en las pilas bautismales, que está este cordón de San Francisco, de repente ese tipo de detalles te pueden dar idea de a quién está dedicado el templo. Por ejemplo, tú decías de la Catedral de Puebla, bueno, en la catedral por ahí hay un chorro de azucenas, de lirios, y todos esos son invocaciones hacia María. Y bueno, también en este templo, o bueno, en este convento que hace Le Corbusier, hace toda una analogía del modo de vida de los dominicos, por medio de rampas, un recorrido de carácter simbólico, de carácter procesional, que llega hasta el techo con unas figuras puras que acercan a la divinidad con la pureza de las formas. Unas cosas interesantísimas que ustedes lo podrán ver de aquí. El maestro, por supuesto, también me acordé ahorita de Félix Candela, ¿no? Claro. Con la milagrosa, es decir, esta forma de resolver estas como parábolas, hipérbolas, no sé qué, ¿no? Formas se le llame matemáticamente. Aquí existe otra cosa que es la medalla milagrosa, que creo que no es de Félix Candela, ¿no? Es como ahí, es otro arquitecto, pero bueno, es como las mismas formas, que también está en Valencia el oceanográfico, creo que se llama, que también la misma firma ahí de Candela. Es decir, bueno, de templos, pues demasiado, de manera contemporánea, Tadao Ando, Mario Botta, y ahorita Moneo también ha hecho iglesias impresionantes, y bueno, nos despedimos con esta rolita. Descarguen el programa, Alex, ¿en qué página? Es arquitecturaiberopuebla.blogspot.com. Y bueno, la rola que vamos a cerrar es de los Black Keys. Un programa pasado ya les había puesto una rolita de esta. La pasada les había puesto You're the One. Pero se me antojó volverlas a poner porque en el Sony están pasando unas cosas que se llaman así como Abbey Road Sessions, para que le guste grabar en vivo esas bandas. Los Black Keys aparecen en estas sesiones, están pasando en el Sony, el fin de semana vi eso, y también está pasando Manu Chao. Entonces, si no conocen a los Black Keys, pues chéquenlo. Hay una frase que me encanta para definir su música, es cuando les preguntan, dijo, ¿cómo sonó? Sonó como perfectamente imperfecto, es decir, esas guitarras ásperas, de repente como que sucias, porque no era tan fina la distorsión. Hay gente hasta que toca con amplificadores en bulbos, otro tipo de guitarra. Queens of the Stone Age toca con un ampli de bajo para que suene como un sonido más ponchado. Entonces este grupo tiene como un poquito de ese sonido. Son un dúo. Han tocado, por supuesto, algunas rolas tienen bajo, tienen teclado, pero estas la tocan a guitarra y batería. Así que esto es de Black Keys. Y nos vamos, gracias a Octavio que ya me está corriendo. Y pues bueno, vámonos. Vámonos. But I'm gone now. Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.